Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para conocer, como es habitual los días miércoles, lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rafael. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. En un día bien soleado, ya saliendo alguna actividad presencial, yo estoy muy bien, con muy buen ánimo y mucha disposición para nuestra conversación. Así es, muchas gracias. Para quien quizás no es un día muy soleado, será para Sebastián Piñera, Lautaro, ¿no? El día de ayer, ya abriendo algunas páginas de conversación, sabemos que parlamentarios de distintos partidos de oposición, entre ellos el presidente de su partido, Guillermo Teller, y también la diputada Carmen Hertz, se sumaron a una petición para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, considerando que Sebastián Piñera no ha sido capaz de dirigir los destinos del país y por lo tanto debería dar un paso al costado. Preguntarle a usted como dirigente político, ¿qué le parece este hecho tan importante que marcó esta propuesta el día de ayer? Bueno, yo creo que la inmensa mayoría del país no solo está viviendo, sino está sufriendo una discapacidad absoluta de Sebastián Piñera en condición de jefe de Estado. La cantidad de demandas, de problemas, de situaciones que cruzan a la sociedad chilena, y yo diría más allá de Chile también, y que están directamente vinculadas a una pandemia sanitaria que puso en cuestionamiento el sistema de salud pública de nuestro país, así como los cuestionamientos reiterados aquí en otras partes del continente a la imposición de un sistema neoliberal que no atiende, no resuelve, no da cuenta de las demandas básicas vinculadas a la calidad de vida que tiene la mayoría de Chile. La actuación errática y reiteradamente errática de Piñera como jefe de Estado para dar respuesta a estos temas, la opción propia de él de, sin cuestionamientos mayores, permitir la implementación del atropello a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales represivas, que siguen actuando bajo la lógica del enemigo interno y bajo el clima de impunidad que formaron en tiempos de dictadura. Dicen que el adelantar las elecciones, cuando un jefe de Estado ya de verdad no tiene más posibilidades de reaccionar, son el mejor aporte al país y a la democracia que mantener una situación de caos, de contrapolíticas, de falta de proyecto, que es lo que representa Piñera como jefe de Estado. Hay que decir, por ejemplo, en el tema de los retiros, el 10%, primer 10%, segundo 10% de la AFP, la posición que ha permitido que fueran reformas constitucionales la entregó la bancada de la derecha, la bancada que debía ordenarse con Piñera, y que sin embargo no está dispuesto a seguir pagando las consecuencias de políticas tan antihumanitaria que no tienen consideración de los temas de fondo. Así es que me parece muy interesante la presentación. Va a vivir, por cierto, descalificaciones que son interesadas, pero por sobre eso, lo que va a ocurrir va a ser que el hecho de fuerte es el debate que haga la Cámara de Diputados en primer lugar para ver los méritos que tiene esa presentación. E imagínense qué pasaría si es aprobada por la mayoría, y si no, quienes la rechacen porque asumen que eso sería un debilitamiento democrático, tendrá que argumentarlo, sostenerlo, explicárselo y justificarlo también ante la ciudadanía. Creo que es el clamor de millones de personas que en forma organizada, persistente, perseverante, se han manifestado en todos los espacios públicos del país como síntoma de que no están dispuestos a seguir aceptando estas políticas que van contra los intereses, sobre todo de la gente de trabajo, de la gente más humilde, la gente que finalmente paga las consecuencias de la implementación de un modelo de privilegios y de privilegiados que son la ínfima minoría. Sí, y es interesante lo que usted plantea respecto a esta actitud errática de Sebastián Piñera, porque él se opone tenazmente y concreta su amenaza de ir al TC para impugnar este proyecto del segundo retiro desde las AFP. Sin embargo, esto es ilógico desde el punto de vista económico y político, pensando que el más favorecido con esta propuesta, si llega a concretar, es Sebastián Piñera, considerando que la actividad económica se va a reactivar con los recursos de los propios trabajadores, va a conseguir él mismo una suerte de tranquilidad política, por lo menos de aquí a fin de año. Sin embargo, se disparan los pies y persiste esta idea de ir al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto esta iniciativa. Tú tienes toda la razón. Él cuestiona, ya en carácter casi de sedicioso, al único instrumento económico que ha permitido usarse contra la fuerte caída de la economía del país e incluso constituirse en un factor de reactivación que ha sido destacado por la comparación con otros países y con la comparación con años anteriores, porque la cantidad de recursos que fue a dar a manos de los trabajadores dueños de esos recursos y que eran parte del ahorro con la perspectiva de la previsión el día de mañana, primero debieron hacerlo por obligación y responsabilidad con sus familias. Claro, exponen su propio futuro previsional, pero antes están exponiendo la condición de vida de sus familias al no reaccionar para echar mano a lo que tienen y enfrentar este tránsito de la pandemia sanitaria. ¿Y por qué deben hacerlo? Porque el Estado de Chile sigue actuando como que no hubiera pasado nada, como que nadie hubiera sido afectado con esta pandemia en lo que es, además del tema sanitario, el tema de salud, el tema de su estabilidad básica para poder sostener una vida en condiciones dignas en tiempo de esta crisis de salud. Y lo que han hecho, dado que el Estado no entrega aportes que sean respetables y dignos y que sean eficaces para los efectos de mantener la condición de vida en cuarentena, desmovilizados, sin trabajo de las familias, han recurrido a sus propios ahorros. Es una enseñanza, una lección, un altruismo de parte de las y los trabajadores que, a pesar de que algunos imaginan que es una cantidad de gente que no tiene noción de lo que está haciendo, yo creo que tienen un tremendo sentido de la responsabilidad, y más allá del deseo de ellos, está primero su responsabilidad con sus familias, con sus niños, con sus niñas, con las tareas que tiene la familia el día de hoy. Y eso en la práctica significó una inyección de demanda a la economía que la empezó a activar, porque la pandemia obligó a paralizar la actividad económica. Sí. Y a mantenerla en los niveles más básicos que implicaban, digamos, no hacer funcionar la actividad de la sociedad. Entonces, en vez de valorar que a costa de los propios intereses de los trabajadores se constituyeron el factor más efectivo y dinámico en activar la economía y por consiguiente paralizar la brusca caída, lo que hace Piñera, los maltrata, los descalifica y acusa que esta medidas son atentatorias contra la estabilidad. ¿Qué es lo que está cuidando Piñera? Y el que no lo dice, no está cuidando que fulana o fulano tengan el día de mañana una pensión de acuerdo a sus propios ahorros, no alguna consideración que haga el gobierno. No, está cuidando el que le están sacando un flujo de dinero a las AFP, que son las que se lo entregan a las grandes cadenas del retail, a las grandes empresas de los mismos privilegiados de siempre, en calidad de préstamos, y que esto luego usan para vendérsela a los ahorrantes con tasas de interés leonina, y entonces hacen negocios redondos. O sea, le están afectando el negociado a una gran cantidad de cadenas y de privilegiados con esta humilde medida que toman los dueños de esos fondos. Entonces creo que Piñera haría mejor en reconocer, en valorar, que si no fuera por esa disposición, francamente la economía estaría absolutamente en el piso. Ahora, que sean medidas que son de interés de un pequeño grupo, porque francamente aquí van a abusar los sectores que tienen más dinero, le quiero decir que en el primer 10% el retiro lo vivieron sobre 10 millones de personas. Así es. Y que conste que no todas y todos los trabajadores tienen fondo de la AFP, que si todos tuvieran serían mucho más millones de personas participando de una ley que por fin empató con el sentimiento de la inmensa mayoría de las y los chilenos. Sí, Lautaro, es interesante lo que plantea usted también, esta situación compleja, ¿no?, que implica que Sebastián Piñera recurra al TC por este segundo retiro. Y también agrego, si me permite, esta amenaza de llevar al TC esta iniciativa de derogar la ley de pesca. Porque esto abre, a mi juicio, y quiero escuchar su opinión, un largo debate respecto a cómo Sebastián Piñera, desde un comienzo de su gobierno, ha morigerado la influencia y la incidencia de los poderes del Estado. Lo llevo, por ejemplo, usted recuerda bien, al principio del gobierno de Piñera, cuando llama a estas comisiones parlamentarias a La Moneda y no en el Parlamento, donde deben discutirse los temas. También esta voluntad de modificar los jueces, sacar, remover jueces, a propósito de esta querella presentada en su contra por el alcalde Recoleta, Daniel Jadue, y otras concejalas del Partido Comunista. Y ahora pasa a llevar la voluntad soberana del Congreso en su tramitación legislativa, recurriendo a esta figura institucional. ¿Qué le parece a usted este hecho? Bueno, a Piñera le ha caído como anillo al dedo el hecho de un tribunal constitucional absolutamente comprometido con el sistema neoliberal y por tanto jugando un papel a ratos de gran activista, más que jurista, de gran activista para cruzarse contra todo intento que cuestione el modelo imperante en todos los aspectos. Luego el intervencionismo de Piñera llega incluso a las descalificaciones que hace respecto al Congreso Nacional, al intervencionismo frente a la Contraloría, frente al Poder Judicial, en un afán, digamos, de invadir poderes ajenos, pero por la única razón que muestra que no sabe por dónde controlar el agua que está entrando a esa embarcación que ya no resiste tanto temporal. Y desde esa perspectiva, yo creo que la vida será más fuerte. Hoy día va a llevar al Tribunal Constitucional una ley que se sostiene en quórum de reforma constitucional, por tanto es una contradicción absoluta, para mandar una ley que en la esencia mantiene lo mismo. Porque si el tema de fondo es que desestabiliza el sistema de pensiones, el proyecto que envía el gobierno es igual sacar un 10% de las pensiones, con letras chicas respecto a restringir el tema de licencia en el plano tributario y de impuestos, que son, o sea, en cuestiones menores que en el fondo maquillen una falta de valentía para reconocer que no tiene cómo parar esta avalancha ciudadana que tiene, que va a traer sus propios recursos y va contra el sistema de AFP para enfrentar un momento dramático de responsabilidad exclusiva de las políticas mezquinas, falta de humanidad que ha implementado el gobierno de Piñera. Lo vimos el día domingo junto a otro dirigente, a usted, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, en algo más positivo, que es el lanzamiento de este nuevo conglomerado Chile Digno, Verde y Soberano. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta nueva instancia política con miras a lo que es la elección de convencionales? A ver, lo primero que yo tendría que marcar, que movimientos y partidos que vivimos en común, enfrentar en la batalla de alcanzar una victoria importante en el plebiscito el 25 de octubre, convocando a marcar a apruebo y una convención constituyente con delegados 100% electos. Esa experiencia, esa intensidad de actividades vinculado a ese compromiso con el país, empatando con el mandato que hizo el movimiento social movilizado a lo largo de todos los espacios públicos, llevó a que fueran intercambiándose temas que son comunes a todos que estamos allí y que queremos que sean parte sustantiva del debate constituyente. ¿Cuál es afectar las bases que sostienen el sistema neoliberal que se impone en la Constitución desde el año 80, cuando esta se impone bajo dictadura por el dictador Pinochet, y que tratan de darle Estado de Derecho al sistema neoliberal que ya se había empezado a apropiar de todas las riquezas de Chile, con beneficiarios con nombre y apellido, como Ponce de Lugo, entre otros, y por tanto a asociar la batalla constituyente con una lucha por ponerle fin al sistema imperante y abrir paso a un sistema plenamente democrático, a un nuevo modelo de desarrollo que potencie las capacidades de soberanía económica del país, abran espacios reales de expectativas para todas y todos de alcanzar una mejor condición de vida. Y entonces en ese intercambio maduró una propuesta mayor. Entonces ya no se trataba solo de ganar un plebiscito que permita lo que ya se puso en agenda nacional, sino de abordar de conjunto los contenidos de ese plebiscito, porque son los compromisos que hará una bancada electa por la representación de Chile Digno el día de mañana, que busca también ensanchar convergencias a través de alianzas unitarias con quienes también porten propuestas antineoliberales, como por ejemplo, en primer lugar, el Frente Amplio. Y llegado eso, todas esas coincidencias explicitadas, practicadas de conjunto, llevaron a que diéramos un paso de calidad. Esta articulación, que nació como una suerte de comando electoral, da el paso por maduración propia para constituirse en una articulación de propuesta política más allá de lo estrictamente electoral. Creo que es una muy buena noticia. A nosotros, como parte de ellos, nos tiene con un balance muy positivo, porque vemos que movimientos distintos, como por ejemplo Acción Humanista, que es el origen más histórico del Partido Humanista, por ejemplo Izquierda Libertaria, Victoria Popular, que vienen de una fuerza que hoy día forma parte del Frente Amplio, o Izquierda Cristiana, no me refiero a Izquierda Ciudadana, sino a Izquierda Cristiana, con sus liderazgos más históricos, como Manuel Yaque, o Roberto Celedón, etcétera, y otros movimientos que tienen una mirada y propuesta de país, la han expuesto y la intercambiamos y la socializamos, y hoy día da nacimiento a esta formulación de articulación política Chile Digno, Verde y Soberano. Es un gran paso que recoge las mejores valores que instaló, la lucha que sigue vigente, expresándose a través de todo el país, desde el movimiento popular, desde el movimiento social. Es una formulación que además pone acento en su relación de respeto, pero de sinergia potente, con las luchas y con las demandas de los movimientos sociales. Eso es lo que ha nacido el día domingo, y esa es la sustancia de lo que es el manifiesto y la propuesta que se hizo saber allí en las escalinatas del museo, en el Parque Forestal. Así es. Respecto al mismo tema, sobre lo que va a ser el ejercicio, la ejecución hermenéutica de estos convencionales, hay también otra propuesta que ha sido criticada duramente por la derecha, y me gustaría también escuchar sus descargos respecto a esta propuesta de eliminar el quórum de dos tercios de la redacción futura constitucional. La derecha replica que le están cambiando las reglas del juego. ¿Cómo usted responde a estos dichos? Es muy fácil. Yo creo que evidentemente que la derecha tiene legítimo reclamo por que está evidenciando las concesiones que un sector de la oposición le regaló por sobre la proporción y la influencia real de la derecha. Está demostrando que ese ejercicio del 15 de noviembre fue de verdad un salvavidas para beneficiar a un gobierno absolutamente colapsado, aislado, sin política. Y bueno, hubo un intento de nueva versión de democracia a los acuerdos, democracia a los consensos, que son lo que nomina la juventud chilena como los 30 años, cuando dicen no son 30 pesos, son 30 años. O sea, son 30 años en que un sector que se viste como una fuerza que debiera ser alternativa al sistema que protege la derecha, claro, es una alternativa que quiere corregir, que quiere puntualizar, que quiere correr el cerco, pero que no quiere poner en cuestión el sistema. Es una alternativa entre dos sectores, pero dentro del mismo modelo. No es una propuesta que vaya a modificar el modelo. Desde esa perspectiva, mantuvieron la misma genialidad de Guzmán y de Pinochet, la misma. Sí. La llave para mantener cerrado el candado de los cambios. El candado que impide que las transformaciones sean a fondo estructurales y reales. Esos son el quórum de los dos tercios, que permite que un tercio impida transformaciones de fondo. Es lo mismo que inventó Pinochet y Guzmán. Si los dos tercios, o sea, los quórum calificados están hechos para eso. Bueno, se los concedió, pero no se los concedió el pueblo. No se los concedió quienes no estuvimos por opción el día 15 de noviembre. No estuvimos ni les vamos a regalar a los que han plastificado o actualizado la misma constitución la lucha contra la constitución del 80. Tenemos tarjeta de presentación, no de palabras, sino de lucha, de luchadores, de héroes y heroínas que cayeron denunciando y buscando construir una formulación distinta de Estado de Derecho. Así es que hace muy bien toda bancada que se precie de tal de representar los intereses del pueblo, de no desechar ninguna posibilidad para a lo menos marcar y desnudar la posición. Vamos a ver cómo se hermanan la derecha de la UDI y algunos sectores de la oposición abrazados contra este peligro conspirativo, desestabilizador, que sencillamente pide que los quórum lo defina soberanamente quien el día de mañana va a ser los constituyentes, y no con intromisiones ajenas que limitan la soberanía democrática de los futuros constituyentes. Entonces, que se abra el debate, que lo sostengan, no solo en la sala de la Cámara, que es un lugar, digamos, un poquito a espaldas y ajeno a lo que es el sentimiento y el clamor de mayorías, sino que vayan a todos los espacios públicos a exponerlo. ¿Por qué es tan mágico que un tercio es igual a dos tercios? Sí. Que no sea buscar la forma que impida, que limite los cambios a fondo para que una constitución pase a ser la representación del Estado plurinacional, hablen de eso, porque tampoco están en el acuerdo las bancadas con escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Entonces yo quiero saber qué posiciona cuando lo saque la pizarra a la derecha y le diga eso no lo acordamos, lo deja inmovilizado. Es decir, es una vergüenza el arrebato que algunos, que lo haga la derecha me tiene sin cuidado porque viene de ellos, pero que lo hagan algunos que quieren vestirse desde una posición de compromiso democrático, de verdad que es una vergüenza, no para ellos en primer lugar y para sus seguidores, para su gente. Así es. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos como siempre su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Cerramos esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.